Hola amigos, ¿qué tal? Este es el repaso de la lección número 6 para el 11 de febrero de 2012. El texto para memorizar dice de la siguiente manera: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 33, 22. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para tener una oración y entonces invitar al Espíritu Santo en el estudio de la palabra de Dios. Bien, habiendo orado entonces, vamos a dar inicio a nuestro repaso de la lección. Dennis Lee Curtis era un ladrón de Dakota del Sur en Estados Unidos que fue arrestado en 1992. Y se dice que Dennis Lee Curtis, este ladrón, era muy escrupuloso con sus, digamos, atracos. La policía encontró en su billetera una hoja de papel en la cual él había escrito el siguiente código moral. Dice así: número 1, no mataré a nadie a menos que sea necesario. Número 2, robaré dinero en efectivo y cupones de alimentos, nunca cheques. Número 3, solamente robaré de noche. Número 4, no usaré máscara. Número 5, no robaré minimercados ni tiendas de gasolineras. Número 6, si me persiguen policías a pie, intentaré escapar corriendo. Si me persiguen en vehículos, no pondré en peligro la vida de civiles inocentes. Número 7, solo robaré 7 meses al año. Y número 8, disfrutaré robándoles a los ricos para darles a los pobres. Interesante cómo esta persona podía tener un código moral como este en su billetera. Ahora, cuando Dennis Lee Curtis en 1992 fue arrestado, él fue juzgado por la ley del estado. Él no fue juzgado por el código moral que tenía en su billetera. Él podía insistir delante del juez que él quería ser juzgado por el código moral de su billetera. Sin embargo, por más que insistiera, él solamente iba a ser juzgado por el código o la ley del Estado. Así funciona Dios. El día del juicio nadie va a poder alegar delante de Dios que él debe ser, o esa persona debe ser juzgada por el código moral personal que ella tiene. Todas las personas, el día del juicio, van a ser juzgadas a la luz de la ley del amor, de la ley de la libertad, como dice Santiago 2:12, por la ley de los 10 mandamientos. Toda obra será llevada a juicio, dice Eclesiastés, capítulo 12. Dice: toda obra, sea buena o sea mala. Entonces, de la misma manera como este ladrón fue juzgado por una ley que él no aceptaba, no reconocía como genuina, pero era la ley por la cual iba a ser juzgado, el ser humano de la misma manera va a ser juzgado por la ley de Dios, a pesar de si estas personas o si el ser humano acepta o no acepta la ley de Dios. Ahora, acerca de la ley de Dios se dice mucho, de los mandamientos de Dios se dice mucho. Hay personas que tienen ideas, relacionadas a que la ley de Dios fue abolida en el momento en que Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Estas mismas personas por lo general dicen que la ley nace o parte del Sinaí con Moisés y que tiene su fin en la cruz. Hay otras personas que dicen que guardar los mandamientos es gravoso. Gravoso significa que es pesado, que es una carga guardar los mandamientos. Ahora, vamos a analizar estos argumentos a la luz de la palabra de Dios. ¿Será verdad que los mandamientos, los 10 mandamientos, nacen en el Sinaí? Busquemos Génesis 26. Génesis 26, versículo 4. Estas son palabras que Dios le está diciendo a Isaac el hijo de Abraham. Y dice el versículo 4 de la siguiente manera: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Se lo dice Dios a Isaac. Y en el versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Muy bien. Esto deja en claro que mucho antes de el Sinaí, mucho antes de Moisés, mucho antes de la liberación del pueblo de Dios del yugo egipcio, Dios declara que él tenía mandamientos, estatutos y leyes y preceptos que Abraham había guardado. Esto es un testimonio claro de que la ley de Dios existía mucho antes del Sinaí. Ahora, ¿dónde más podemos conseguir evidencia? Bueno, desde el principio, en Génesis 4. En Génesis 4 vemos que Dios castiga a Caín por haber asesinado a Abel. Y le dice en el versículo 11: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Este testimonio deja en claro que allí hubo una ley en contra del asesinato que Caín rompió, que Caín violó, y que además Caín debía conocer para poder haberla roto y haber recibido ese castigo de forma tan digamos contundente de parte de Dios. Porque Dios no podía juzgar de una forma tan fuerte a Caín si Caín no conocía el principio del amor en el cual se fundamenta o se basa la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y en específico en este contexto, el mandamiento en contra del asesinato. Entonces Caín debía conocer ese mandamiento, así como Abraham conocía los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, las leyes de Dios, y los guardó. Hay muchas otras evidencias, pero con estos dos testimonios podemos estar convencidos de que la ley de Dios existía antes del Sinaí. Lo que sucede es que una buena parte de la cristiandad o del cristianismo tiene interpretaciones bien particulares en relación a lo que estos versículos significan. Algunos aceptan que, bueno, sí, tenía que existir de alguna u otra manera la ley de Dios, pero cuando ven que en los 10 mandamientos se encuentra el mandamiento del sábado, entonces tratan de forzar los argumentos para sacar al sábado de la ley de Dios, como, digamos, como la ley eterna de Dios. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero expresar? Hay personas que aceptan que el sábado sí fue válido, pero solamente fue válido para Israel desde el Sinaí hasta la cruz. Y estas mismas personas tienen conflicto con respecto al sábado como un mandamiento pre-Sinaí o antes del Sinaí. Y tienen conflicto con esto porque si aceptan que el sábado estaba antes del Sinaí, entonces deben aceptar que persiste o perdura después de la cruz del Calvario y por tanto está vigente hoy y debe observarse. Por lo general, los cristianos, en general, sin ponerles nombre, aceptan la mayoría de los 10 mandamientos. Los cristianos, por lo general, no tienen problemas con el mandamiento en relación a matar, con el mandamiento en relación a robar, con el mandamiento en relación al adulterio, a la codicia, etcétera. Pero cuando se tropiezan con el mandamiento número 4 acerca del sábado, Entonces tratan de forzar las interpretaciones para sacar a ese mandamiento como uno de los principios que todo cristiano debe observar. Y es allí cuando chocan las escuelas teológicas que tratan de explicar estos temas, pero el punto es muy sencillo. La ley de Dios es eterna, como lo dice el Salmo 119. La ley de Dios existía antes del Sinaí y la ley de Dios es una sola ley, tiene una unidad. No podemos fragmentar, dividir a la ley de Dios y entonces sacar un mandamiento porque no nos gusta y los otros sí dejarlos allí, ¿no? Entonces, este es el punto clave en relación a la ley de Dios y el conflicto que hay en relación a este tema en el mundo cristiano. Ahora, el sábado, pregunto yo, ¿el sábado existía antes del Sinaí? ¿Hay evidencia de ello? Bueno, tenemos dos testimonios. Por ejemplo, tenemos a Génesis capítulo 2, versículo 1, que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, incluso no solamente antes del Sinaí, sino antes del pecado, de la caída de Adán y Eva, incluso antes de ese suceso, ya el sábado había sido instituido por Dios. Ahora, hay otro testimonio contundente, sí, en Éxodo 16, podemos ver que se da la orden de recoger doble porción de maná el día viernes, el sexto día de la semana, para que no se recogiera porción de maná el séptimo día de la semana, es decir, el sábado. Y aquí vemos claramente, antes del suceso de los 10 mandamientos en el Sinaí, que ya el sábado existía. Así que queda demostrado por la palabra de Dios que es una mentira decir que el sábado nace en el Sinaí y que tiene su origen en el Sinaí y que finaliza con la cruz de Cristo. La ley de Dios no fue abolida. Leamos por ejemplo Mateo 5:17. Ni el sábado ni ninguno de los mandamientos fue abolido. Vamos a leer Mateo 5:17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Son palabras de Jesús en relación a la ley de Dios. Ahora, si la ley de Dios pudiera ser abolida, entonces no era necesario que Cristo muriera. Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros, precisamente porque la ley de Dios es inmutable. La muerte de Cristo en la cruz ratifica lo inmutable de los 10 mandamientos. Porque si ellos fueran capaces de ser mudados o cambiados, entonces Dios lo hubiera hecho para que Cristo no tuviera que morir. Y entonces, de esa manera, Dios hubiera abolido la ley y el pecado hubiera dejado de existir, porque el pecado es transgresión de la ley, según la palabra de Dios en Primera de Juan. Entonces, podemos comprender que claramente la muerte de Cristo en la cruz lo que hace es ratificar que la ley de Dios no se puede cambiar y no puede ser abrogada y no puede ser abolida. Leamos, por ejemplo, lo que dice aquí la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si el pecado es infracción de la ley y yo elimino la ley, deja de existir el pecado y Cristo no hubiera necesitado morir. Pero Cristo necesitó morir por nosotros, o tuvo que morir por nosotros, para salvarnos de nuestro pecado, porque la ley de Dios no podía ser abolida. Bien, pensemos en cómo fue dada la ley, los 10 mandamientos. Dice Deuteronomio 33, 1 al 3 de la siguiente manera. Jehová vino de Sinaí. Voy a leer el versículo 2. Y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. ¡Wow! ¡Qué increíble! Solamente imaginar la escena de Dios con la ley, los 10 mandamientos en su mano derecha, con 10 millares de ángeles. Es una escena tremenda. ¿Por qué llamo la atención a cómo fue dada la ley? Porque la forma en la que fue dada la ley de Dios, los 10 mandamientos, nos habla mucho de la santidad de la ley de Dios. Nos habla mucho de la importancia de la ley de Dios. Nos habla mucho de lo inmutable de la ley de Dios. De lo importante que es para Dios que comprendamos todos sus hijos lo inmutable de su ley, y de cómo debemos vivir en armonía con su ley. Leamos ahora Deuteronomio 5. En Deuteronomio 5 aparecen los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos que son invalidados por el mundo de hoy. Y allí se hablan claramente cada uno de los mandamientos, y en el versículo 22... justo después del 10º mandamiento de no codiciar, en el versículo 22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Tremendo. Siempre se dice o se menciona el momento en el que Dios habla en el monte Sinaí al pueblo, pero pocas veces se resalta cuáles son las palabras precisas que habló Dios allí. ¿Qué fue lo que dijo? Les dijo: yo los creé, síganme, yo los amo, yo los voy a salvar por medio del Mesías. ¿Qué palabras utilizó Dios para expresarse en ese momento? Ninguna de las que acabo de imaginar. Las palabras que utilizó Dios, que hicieron temblar al pueblo de Israel, que hicieron que el pueblo de Israel exclamara: Moisés, habla tú con Dios, porque si volvemos a escuchar a Dios, vamos a ser destruidos. Esas palabras que escuchó el pueblo de Israel fueron los 10 mandamientos. El pueblo de Israel escuchó cómo salía una voz como de trueno de en medio del monte Sinaí, que declaraba: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen de nada de lo que hay, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No utilizarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Te acordarás del sábado para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás nada de tu prójimo. Esas palabras que con mi defectuosa voz, con mi humana y mortal voz estoy diciendo, fueron las palabras que Dios pronunció desde el monte Sinaí. Yo les pregunto, ¿es o no es importante la ley de Dios, los 10 mandamientos? Por supuesto que es importante. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros la ley? Es importante que entendamos que la ley de Dios tiene 2 niveles. Hay un nivel superficial y hay un nivel superior. El nivel superficial es el nivel que leemos en los 10 mandamientos. Por ejemplo, no no adulterarás o no cometerás adulterio. Ese es el nivel superficial. Cuando una persona lee ese mandamiento, inmediatamente entiende que no debe tener relaciones íntimas, relaciones sexuales con alguien que Dios no le ha permitido, no le ha permitido, digamos, acercarse o intimar con esa persona, como por ejemplo alguien que no es tu esposo o esposa. Muy bien, esa es la aplicación superficial, no llegar al coito con la persona. Sin embargo, cuando Jesús habló en el Sermón del Monte de la ley de Dios, pasó de lo superficial a lo superior. Elevó la ley de Dios a un nivel superior que el pueblo de Israel no comprendía. Jesús les dijo, ustedes escucharon, eso aparece en Mateo 5:27, ustedes escucharon, no adulterarás. Y Jesús no lo invalidó, porque por supuesto no lo podía invalidar, ya que es la ley que el mismo Jesús declaró en el monte Sinaí. Y dice así, 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso sigue vigente. En ningún momento eso ha quedado abolido. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esto es tremendo porque Jesús les está diciendo, no importa que no llegues al acto con la mujer. Yo te estoy diciendo que si la codicias en tu corazón ya adulteras con ella. Jesús lleva la ley de Dios a un nivel superior. Lo mismo ocurre con el mandamiento de no matarás. ¿Cuál es el acto? O la acción a la que se refiere el mandamiento cuando está en su nivel superficial. Bueno, no agarrar un arma, atravesar a alguien y eliminarlo, matarlo. Jesús dice, yo les digo que cualquiera que llama necio a su hermano ya ha quebrantado este mandamiento. Vamos a leerlo allí en el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ley de Dios fue expresada en el monte Sinaí, como aparece allí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, con palabras negativas debido a que el ser humano estaba en una condición caída y Dios tenía que explicarles lo que él quería transmitir con su ley de amor por medio de esa forma de expresar la ley. Pero yo no me imagino a Adán y a Eva recibiendo los mandamientos en la forma, en la forma como estaban expresados los mandamientos en el monte Sinaí. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Por ejemplo, el cuarto mandamiento que dice acuérdate del sábado en Éxodo 20 dice que no debes trabajar ni tú ni tu siervo, es decir, tu esclavo. Pero en el Edén, ¿Adán y Eva iban a tener esclavos? No, por supuesto que no iban a tener esclavos. No había imperfección ni pecado en el Edén. Entonces, podemos darnos cuenta que la forma en la que están expresados los mandamientos de Éxodo 20 están expresados de esa manera para una raza caída. Pero el corazón de los 10 mandamientos es el amor. El principio de los 10 mandamientos es el amor. El significado superior del que habló Jesús en el Sermón del Monte es el amor. Este es el meollo, el centro de la ley de Dios. El amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso aparece en Romanos 13:8-10. Ahora, la ley de Dios para nada esclaviza, como algunos dicen. La ley de Dios libera. Porque Santiago, en el capítulo 2, versículo 12, dice que es la ley de la libertad. Los 10 mandamientos nos liberan. Los 10 mandamientos nos protegen. Y como dice Isaías 48, versículo 17 y versículo 18, nos dan paz como un río y nos guían por la vida. Son protección para nosotros. Son como un vallado, como una cerca de protección para el pueblo de Dios y para cada hijo de Dios. No son gravosos, como muchas personas quieren hacernos creer. Son mandamientos que, al observarlos por medio de la ayuda del Espíritu Santo, son mandamientos que nos bendicen, protegen, nos conducen y nos brindan libertad. Lo que verdaderamente esclaviza es el pecado. Y estar violando los mandamientos de Dios es estar en pecado. Y allí es donde hay esclavitud. Esclavitud no hay cuando guardamos los mandamientos de Dios. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, hay libertad. Ahora, es importante que comprendamos que la ley de Dios solo es posible observarla con la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible hacerlo por esfuerzo propio. Ezequiel 36 dice de la siguiente manera. Ezequiel 36, 26, dice, 27. 36, 27. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Es solamente cuando Dios coloca el Espíritu Santo en nosotros que somos capaces de guardar los mandamientos, no como una carga, sino como el resultado, la respuesta de amor que nosotros le damos a Dios. Es como nosotros le respondemos a Dios por el amor que Él nos ha dado. Entonces nosotros le damos esa respuesta, obediencia. Ahora piensa en esto y medita en esto. Dios creó por medio de su palabra los mundos, el universo, los planetas, las estrellas. Dios dijo y fue hecho. Quiere decir que en la palabra de Dios, esto es bien importante, medita en esto. En la palabra de Dios hay energía creadora. En la palabra de Dios está contenida la energía que creó el universo, porque Dios dijo y fue hecho. Aparecieron las cosas de la nada, del vacío aparecieron las cosas. Ahora, si en la palabra de Dios está contenida la energía que creó el universo, imagínate lo que ocurre cuando el cristiano obedece la palabra de Dios y obedece los mandamientos de Dios. Ocurre una transformación en el ser, porque la voluntad humana se ha doblegado a la voluntad divina. Es allí cuando el carácter es transformado. Es allí cuando el corazón es transformado. Es en la obediencia a los mandamientos de Dios. Obediencia que solamente se consigue con la guiatura del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo. Entonces allí, cuando la persona se está dejando guiar por el Espíritu Santo y está obedeciendo a Dios, observando sus mandamientos, es allí cuando el ser humano es elevado a la estatura de Cristo Jesús. Es allí cuando el ser humano es elevado a la imagen de Jesús. Es allí cuando Jesús empieza a resplandecer en nosotros. Es allí cuando Jesús empieza a transformar nuestro corazón. Cuando el ser humano obedece a Dios sin cuestionarlo, es allí cuando los hijos de Dios son transformados. Adán y Eva cuestionaron a Dios en el jardín del Edén, pero tú y yo tenemos hoy la oportunidad de obedecer a Dios sin cuestionarlo, confiando en su palabra, confiando en su poder. Que Dios te bendiga.